Y con esta sintonía damos paso al espacio de corresponsalía Vizcaya de la mano de Óscar Aranda de Laurogeita Hamazazpi Irratia, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Egunon, Óscar. Egunon, muy buenas. Egunon. ¿Qué temas nos traes para esta semana? Bueno, pues el foco de interés mediático esta semana está en Guernica, con varias cuestiones de envergadura que trascienden de la órbita local. Por un lado, la denuncia de abusos sexuales realizada por una mujer al entrenador del equipo de baloncesto Lointec Guernica, realizados parece hace 25 años, cuando la mujer tenía 13 años, y esta que nos hizo pública esta denuncia el domingo en las páginas del País, que en los últimos tiempos está significando este periódico, por las denuncias públicas que hacen. Por ejemplo, dicen que en las últimas dos décadas que tiene contabilizadas más de 1.000 denuncias en el ámbito del deporte, uh-huh. Más de 1.000 denuncias de diferentes tipos, a menores, a mayores, a agresiones sexuales. Bueno, pues cuando hizo pública en las páginas del País este domingo, pues la directiva de Lointec Guernica estos días, pues hasta ayer su argumento principal ante este hecho, pues ha sido que, como decía, jamás, que había tenido constancia de que la denuncia era de un delito, de una agresión sexual continuada a una menor. Y este punto es importante, el del jamás, es importante reseñar porque ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de Guernica Sare Feminista, porque afirman que desde el 3 de julio eran conscientes de este caso, y no desde que el País el domingo destapara el caso con el titular del País, que era muy claro. Mario López, ex seleccionador nacional de baloncesto y aún en activo, investigado por agresión sexual continuada a una menor. Los hechos describen una violencia sexual que duró más de 3 años y empezó cuando la víctima tenía 13, en 1998. Por eso lo de los 25 años que comentaba antes. Este lunes pasado, Guernica Sare Feminista convocó una manifestación que reunió en las calles de Guernica a 2.800 personas. Tras esta prueba de fuerza y de denuncia pública, el club de baloncesto ha tenido que reconocer por sus errores su minoración de los hechos, de poner en duda a la denunciante, como han hecho en las reuniones que tuvieron con este organismo feminista, o de quitarle importancia en definitiva. Y para hoy, para hacer frente a las críticas que está recibiendo por la gestión de todo esto, pues para hoy ha convocado un acto de apoyo a la víctima. Bueno, ya veremos qué ocurre, no va a ser después de un partido baloncesto que hay hoy esta tarde, pues ya veremos qué ocurre. Mientras, Guernica Sare Feminista ha hecho público pues que llevaban, como decíamos, desde el 3 de julio reuniéndose con la directiva del Lointec Guernica y que solo recibían excusas ante la petición pues de echar del club a este entrenador. Incluso cuando se le apartó un momento, pues se dijo que no era por esta denuncia, que era porque estaba pasándolo mal por una separación, estaba de baja. Bueno, pues vemos que solo ha surtido efecto pues para darle la importancia y la gravedad de este asunto que se merece por la tenacidad que ha tenido este grupo feminista de Guernica y la denuncia pública que ha hecho, pues para que todo pues que explote y que todo pues salga a la luz, y al final pues se dé la importancia que requiere este caso. Vale. Y seguimos en Guernica, pues como decíamos esta semana, pues el foco mediático está también está en este pueblo, también por la moción de censura presentada esta semana por Arantxa Bildu en el Ayuntamiento de Guernica para desalojar de la alcaldía a Juan Mari Gorriño y su partido, pues Guztientzako Herria. Que por cierto, Guernica Sare Feminista también señala al Ayuntamiento, gobernado en la actualidad por Juan Mari Gorriño y Guztientzako Herria, por su silencio en el caso de la denuncia de agresión sexual que comentábamos ahora. La semana pasada hablábamos del llamamiento para la gobernabilidad que extendía Che Bildu al partido de Gorriño y el PNV, y tras constatar que había un principio de acuerdo con el PNV, pues esta semana han anunciado esta moción de censura. Parecía que este acuerdo era definitivo, que estaba que la moción iba a salir adelante para echar a Gorriño desde la alcaldía, pero aparece un escollo importante, porque el acuerdo implicaría realizar una consulta ciudadana sobre la construcción del Museo Guggenheim en Montaigne. En principio, este punto del acuerdo estaba también convenido, esto que últimamente en política se habla de concordar con los desacuerdos de cada cual, pues parece ser que no va a ser así, porque ha aparecido la ejecutiva del PNV de Vizcaya diciendo que no está tan claro y que ahí se marca una línea roja, y que si el acuerdo entre el PNV y H. Bildu para llevar adelante esa moción de censura implica esa consulta, pues que igual el PNV pues que no va a poder o no va a querer apoyar esta moción. El comunicado que hizo ayer H. Bildu de Gernika decían esto: es conocido las posturas discordantes con este tema, pero el PNV de Vizcaya ha convertido un desacuerdo en una línea roja y esto ha distorsionado los dos pilares de la negociación. Bueno, pues veremos a ver si esta moción de censura sale adelante y si se suscribe a ese pacto local o se amplía pues al ámbito más vizcaíno, incluso vasco, a la hora de abordar esta moción de censura y que vaya por un lado o por otro. Y acabando ya con Gernika, ya que estamos y hablando también de esa posible consulta ciudadana que está en el centro del escollo para llegar al acuerdo, pues que esta semana la plataforma contraria a la construcción del Guggenheim en Urdaibai, que está llevando a los tribunales, a que quiere llevar a los tribunales para conseguir paralizar este proyecto, solicitan fondos económicos pues para hacer frente a todos estos gastos que se requieren pues para llevar a buen puerto el juicio o llevar a los tribunales para intentar paralizar este proyecto. Uh-huh. Y nada, pues vamos con otros temas. Eso es, porque nos vas a hablar de un poco de los presupuestos, ¿no?, de Baracaldo y de Bilbo. Sí, es un poco continuación de lo que hablamos la semana pasada, que hablábamos de la aprobación de presupuestos en otros municipios, hablábamos de Hecho, de Erandio, de otros municipios. Esta semana vamos a Baracaldo y a Bilbao con dos detalles que llaman un poco la atención en Baracaldo, porque todavía ni los han presentado, ¿no?, ni tan siquiera un borrador. Parece que llevan una década en este ayuntamiento, que siempre tienen que prorrogar los presupuestos. Luego a mitad de año igual se aprueban, los aprueban o se prorrogan los del año anterior. ¿Por qué ocurre eso en Baracaldo? Porque el acuerdo más global que tiene PNV y PSM en toda la comunidad autónoma vasca, pues que en Baracaldo no es tal, porque se lleva fatal, es conocido por todo el mundo, la mala relación que tienen en Baracaldo ambas ejecutivas del PNV y del PSE. Cuando hacen el acuerdo de gobierno, cada cual lleva como sus departamentos, como si fuesen compartimentos estancos, incluso se contraprograman ruedas de prensa, se contradicen entre ellos públicamente. Bueno, es como que en Baracaldo funcionan dos ayuntamientos diferenciados, bajo una misma alcaldía entre PNV y PSOE, y que eso hace pues que en momentos como estos, en la aprobación de nuevos presupuestos, que ni tan siquiera a 20 de diciembre todavía no haya ni tan siquiera un borrador de los presupuestos para el año que viene. Bueno, eso es el caso de Baracaldo. Y en Bilbao, ya se aprobaron los presupuestos en noviembre y se han admitido algunas enmiendas de la oposición, incluso aunque los partidos presentaron enmiendas a la totalidad, y queremos destacar una enmienda que presentó EH Bildu y que fue aprobada por el ayuntamiento, que era para aumentar la subvención a Cinegoac. Cinegoac es el festival LGTBI que hay en Bilbao. Sí. Y era para aumentar las subvenciones a Cinegoac de 15.000 euros, 15.000 euros más, pero qué casualidad, como comentan desde Cinegoac, el gobierno vasco este año les va a dar 15.000 euros menos. Es como que quedan parra, que quedan igual, y encima pues sorprende pues como esa conexión que hay entre la capacidad para dar subvenciones que tiene el gobierno vasco y la conexión que tiene con el ayuntamiento de Bilbao, para yo te quito de aquí, yo te pongo de aquí, mientras tú quitas de aquí, y al final que quedan igual, ¿no? Uh-huh. Nada, eso solamente es el detalle que queríamos comentar, que si como otros quedan un chascarrillo, no, pues para su negocio, pues no es ningún chascarrillo. Y nada, y acabamos con dos noticias cortas. Eso es, que nos estamos empezando a quedar sin tiempo. Vale, pues por un lado, ayer se conoció, bueno, pues una victoria sindical, y por otro lado también otra victoria, bueno, a nivel municipal. De la victoria sindical, ayer, bueno, pues tras una huelga que mantenían los almacenes de Eroski, de una contrata que trabaja para Eroski en los almacenes que tiene en su sede de Elorrio, bueno, pues que tenían una huelga, encima con los trabajadores y trabajadoras, como que eran todos, como ventan, racializados, con unos sueldos bajísimos, bueno, pues que después de las jornadas de huelga y después de la acción sindical que han tenido estos días, pues han conseguido pues obtener una subida salarial del 23%, o sea que no es poco, ¿no? Vale, y esto por un lado esta victoria sindical, y por otro lado, bueno, pues que el último escollo para la cabía para conseguir que Usansolo se desanexionase de Galdakao, pues se acabó ayer al anunciar el gobierno español, que es el que mantenía el último recurso para impedir esta desanexión, y porque claro, había como una ley, la ley estatal para la de la segregación de municipios, decía que los municipios tienen que tener más de 5.000 habitantes. Uh-huh. La ley vasca, bueno, más bien la ley foral vizcaína, hablaba de los 1.500, y entonces era como había un recurso interpuesto por el gobierno español para impedir la desanexión de Usansolo. Bueno, pues ayer este último escollo se solucionó, porque de manera excepcional, pues ahora mismo y a partir de ahora, los ayuntamientos de más de 4.000 habitantes van a poder permitir esta desanexión. ¿Y qué pasa? Que Usansolo pues tiene 4.500 habitantes, y entonces pues ha hecho como un apaño, ¿no? Pues para que Usansolo pues por fin pueda situarse como el 113 el municipio de Vizcaya. Uh-huh. Y nada, bueno, pues todo lo que teníamos esta semana, pasamos ya a alguna nota de agenda y damos por ahí. Vale. Vale. Pues mañana Santo Tomás, con actos, como siempre, de Bilboco, aparte de toda la feria que se monta en la Arena del Bilbaíno, pues actos de Bilboco comparsa, con actuaciones musicales y la chonda que suelen poner siempre en frente a la iglesia de San Nicolás. Por otro lado, pues también va a haber una concentración en el ayuntamiento convocada por SARE a las 12, con su campaña Llaves para el Acuerdo, y pues para quitar la excepcionalidad que tienen los presos y presas políticas vascas. Por otro lado, las notas, vale. Por otro lado, sigue la, como comentábamos la semana pasada, sigue la Ridenda en Sirica hasta el 5 de enero, la Feria de Amor, donde tiene su material a la venta, colectivos radicados en Bilbao, en Vizcaya. Uh-huh. Ahora a las 11:30 va a haber una concentración de Caquichat, HT El Ditu y de Río Tzac por unos presupuestos más justos y solidarios, y que se eliminen, bueno, por los presupuestos destinados a lo militar y a la construcción del TAP. Por otro lado, el 23 de diciembre, Saspicatu, una iniciativa que tiene en Saspicatu Gaztetxea, el Gaztetxea del casco viejo de Bilbao, que se llama Gazte Soltzaileak, que es una iniciativa mensual de expresiones culturales, y que en este mes pues bueno, pues va a organizar una feria de creadoras y creadores. Y hoy, pues para acabar, pues hay una concentración esta tarde en la Plaza Íñigo Cavacas contra la represión y el recuerdo a Aitor Zabaleta, que este año pues se cumple el 25 aniversario de su asesinato a manos de, bueno, pues de fascistas del Frente Atlético. Intentó hacer el sábado, pero hubo una relada de la chanza en esta misma plaza Íñigo Cavacas y no se pudo realizar, y de hoy lo van a llevar. Vale, pues entonces, si te parece, Óscar, dejamos aquí también estas notas de agenda y volvemos a hablar ya después de Navidades, y nos cuentas las noticias que salgan en Navidades y demás. Vale, de acuerdo, pues será 10 de enero. Eso la siguiente es. Cita. Eso es. Venga, pues hasta el 10 de enero entonces. Es que ricasco, Óscar. Venga, agur. Agur.